1826, el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch. Y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Bueno, acá estamos de vuelta, nada menos que con la voz de don Osvaldo Bayer, tratando de recordarlo, porque hace un par de días, exactamente el 18 de febrero, hace 4 días, habría sido su cumpleaños, en realidad. Y no es demasiado común que recordemos a personalidades, a personajes relevantes de la historia el día que nacieron. Solemos recordarlos el día que han muerto. Bueno, fue un viejo rebelde, absolutamente rebelde. Sí. Prometió que iba a vivir hasta los 100 años, pero vivió creo que 96 o algo así. Porque se murió un poquito más, un poquito 18. Más. En realidad, ahora estaría cumpliendo 97. 97, y murió en el 18. Sí. Así que 91 cerca. Años. Ya sé, no debo hacer cuentas, Oscar, me lo decís siempre. Sí, siempre. Bueno, sí. No importa, pero esta vez la hice bien con ayuda de Nacho. Claro. Perfecto. No puedo con mi genio. No puedes con bueno, no llegó a los 100, pero llegó hasta esos 91. No. Y nos dejó una obra enorme, enorme para la política cultural argentina. Fue historiador, periodista, comentarista, escritor. Bueno. ¿Qué decir de él? Es tanto, tantísimo lo que uno puede decir. Yo tuve la dicha de un día conocerlo en la calle, me acuerdo, acá en la ciudad, en la calle Pueyrredón, en la avenida Pueyrredón. Y vos sabés que no dudé en pararlo. Y ya era muy mayor, te estoy hablando de hace unos 6, 7, 8 años, un poco más. Poco más, en realidad. Y bueno, no, lo saludé, viste, la emoción era tan grande y él se dejó dar un beso en la mejilla. Tenía un perfil que daba una sensación de cercanía. Absolutamente. Justamente. Esa gente que sentís que la conocés, que la ¿Qué podés, es de tu familia, claro. Es tu abuelo. Pasó lo mismo en la Universidad de la Tecnológica, fue a presentar un libro que se llama Entredichos. Sí. Y el tipo, previamente, porque estábamos ahí, teníamos programa, ¿te acuerdas, Silvia? Sí, sí. En la Tecnológica, en la UTN. De Avellaneda. Y estuvo antes porque lo fueron a buscar, ya estaba grande, se quedó hablando un poco con nosotros. El tipo, uno daba esa cosa así de abuelito de uno, ¿no? Sí, es era muy, muy cordial. Está muy cerca, esa era su particularidad, ¿no? Además de su postura de vida, su postura ética, ¿no? Jamás cedió ante nada, ante nada. Sí. No. Contaba recién en el audio que escuchábamos de ese general prusiano llamado Rauch, que ordenó la muerte, bueno, y todo eso que no vale la pena ahora hablar. Sí. Vos sabés que en el año 63, 1963, promovió don Osvaldo Bayer una consulta popular para cambiarle el nombre al pueblo, a la ciudad. Es una ciudad bonaerense, se llama Rauch, para cambiarle el nombre de este asesino y llamarlo Arbolito, que era lo que él de alguna manera estaba comentando ahí, que era el nombre de un indio, ¿no? De un indio ranquel. Exactamente. Bueno, terminó detenido por esta consulta que propuso, por el general Juan Enrique Rauch, que en aquel momento, en el año 63, era ministro de Interior de la dictadura, de, en ese caso no sé de quién era la dictadura, porque hemos tenido tantas que no vale la pena. Sí, tantas, sí. Bueno, el señor era bisnieto del Rauch original. Claro. Bueno, Osvaldo estuvo detenido 62 días en la cárcel de mujeres de la calle Riobamba por haber hecho esto, ¿no? Y vos sabés que una de las últimas batallas que, entre comillas, obviamente que protagonizó fue cuando también intentó por todos los medios publicitar y pedir el traslado del monumento a Roca, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Diagonal Sur. Y este monumento, por supuesto, lo homenajea a otro criminal, como fue el general Roca, que comandó las matanzas de miles de comunidades indígenas en lo que la historia oficial conoce como la campaña del desierto. O la conquista, mejor dicho, la conquista del desierto, que era un desierto. Que nunca fue un desierto. No, claro, estaba súper habitado, súper habitado. Bueno, por supuesto no triunfó su medida, él quería que lo sacaran. Mira, estuve ahí este lunes yo, estuve en esa esquina ese lunes, y no, está Roca ahí. Muy presente. Él quería cambiar esto y poner el monumento a una mujer o a la mujer originaria, ¿no? No prosperó para nada. Osvaldo, un tocayo de Osvaldo Soriano, un escritor también. Amigos también. Sí. Y con una postura. En el exilio. También muy parecida, ¿no? Sí, él decía, de Bayer, decía que era un hueso duro de roer y que sin Osvaldo Bayer habría sido mucho más fácil olvidar. Pero como por suerte existió Bayer, existe la memoria, existe la memoria. Y un dato interesantísimo que yo desconocía, te digo que recorriendo muchas páginas de él, me encuentro con este dato, que el 24 de marzo, el aniversario de la dictadura, de la última dictadura. Pero del año pasado, del año 2023, el 24 de marzo del año 2023, en Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz, se inauguró un monumento en homenaje a él. Un monumento que, si tenés la posibilidad de buscarlo, de encontrarlo, como para postearlo en nuestras redes, es muy hermoso. Está situado sobre la ruta 3, ese monumento, apenas ingresás a la ciudad de Río Gallegos, y se puede ver el rostro de él, que está como recortado el rostro, y se lee: bienvenido, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia rebelde. Te juro que no solo de leerte esto que acabo de leer, a mí me emociona, me ponen los ojitos medio rojos. Porque a mí todo lo que tiene que ver con este hombre, todo lo que tiene que ver con este hombre, sus libros, su postura, bueno, la emblemática película que está basada en su libro, ¿no? La Patagonia Rebelde, es de tal envergadura ética, de tal compromiso de vida que este hombre ha tenido, que no hay demasiados, La verdad que no. Y este hombre no se cayó con nadie en su momento. Y en el mejor momento de Cristina Kirchner tampoco. Tenía una cosa de tipo que sabe mucho y algunas cosas que no le gustaron. Y tuve una discusión con Néstor en algún momento, pero nada tan grave, digamos. Pero tenía esas cosas que es cierto, esto de hueso duro de roer. Durísimo. Era un hueso duro de roer. Bueno, sí, te doy un detallecito cortito, ¿te parece? El apellido original era Payer, era alemán, P-A-Y-R. Sí. ¿Qué hicieron acá? Bayer, como las aspirinas. En el registro de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio Nacional figura como Bayer. Era alemán, el abuelo. Bueno. Ya no, ni siquiera le gustaba que le dijeran Oswald ni alemán, no quería saber nada. Bueno, una de las citas que encontré que es muy hermosa, dice así: estas son palabras de él, y con esto sí que nos vamos a un separador. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Tal cual, es de todas las épocas y de todos los lugares del mundo. Vamos al separador, Oscar. Dale, vamos. Y bien, ustedes con los impuestos, las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfina, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros lo que nos importa es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tran. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Acá estamos nuevamente en los minutitos finales de nuestro Más Vale Magazine. Son las 18:50, Oscar. Así es. Vamos a decir el teléfono, si quieren grabar algún mensajito. Recuerden, tienen 20 segundos más o menos y dicen lo que quieran decir, nadie le está recortando nada, pero tengan en cuenta que si quieren decir algo, sean un poquito breves. El teléfono es 11-32-15-93-57, 11-92-15-93-57, y te escuchamos, vas a ser parte de nuestro programa. Ojalá que nos llamen, ¿eh? Sí. Bueno, encontré un espectáculo gratis, absolutamente gratis, hoy y mañana. Si quieren ir ahora, es a las 8 de la noche. Es en el anfiteatro, en el anfiteatro del Parque Centenario, acá en la ciudad de Buenos Aires. Para los que no lo conocen, al Parque Centenario, que es bellísimo, la dirección es Leopoldo Marechal 832. Bueno, se llama Cantata el espectáculo y es una coreografía, ¿no? O sea, es un espectáculo de danza, digamos, o quizás no es del todo correcto decir danza, es como de una performance, se llaman ahora estos espectáculos. Y que tiene mucho que ver con Italia, justamente, y con el espíritu italiano, ¿eh? Con el espíritu italiano, con el espíritu del Mediterráneo que baña las costas de esta preciosa, preciosa península que es Italia, ¿no? Es baile, ¿sí? Explora, o por lo menos intentan, yo no lo he visto, pero he visto fotografías y me pareció muy bello, por eso lo digo. Tanto hoy como mañana las noches son muy preciosas, refresca mínimamente. Esto es al aire libre, al aire libre, y es a las 20 horas. Y el otro dato interesantísimo es que la entrada es gratuita. Así que hoy jueves 22 o mañana viernes 23 a las 8 de la noche en el anfiteatro del Parque Centenario, viendo el espectáculo y mirando las estrellas y la luna que cada día está llegando a ser llena, ¿sí? Se va enllenando. Exactamente. Bueno, pero además de esto, que los invito, de verdad los invito a que vayan, y si alguien tiene ganas de hacer algún comentario en las redes o el próximo jueves, que lo hagan. Porque además digamos que la trama de lo que se relata en esta cantata, que así es como se llama, es las diferentes caras que tiene esta eterna relación entre el hombre y la mujer, que nunca ha sido fácil, ni nunca ha sido simple, en realidad. La seducción que suele haber entre un hombre y una mujer, la pasión, que seguramente la hay también, las peleas que no faltan tampoco, los celos, que tampoco faltan, aunque sean chiquititos, pero algo de los celos aparece. Todo esto es lo que se intenta explorar y mostrar en este espectáculo al aire libre, de verdad, y gratis, en un lugar preciosísimo como es el Parque Centenario. Bueno, y hasta acá lo mío, Oscar. Tenemos un tema de una murga, tenemos un tema para irnos. Una murga uruguaya. Sí. Tiene una historia. Con este nombre, la murga tiene como cuatro años. Pero en realidad fue la clave anterior, el nombre fue la clave. El director es Martín Sosa, es uruguaya, por supuesto, digo, porque la murga está ahí con la forma de hacer las cosas y de decirlo, toda una puesta en escena. Es muy, muy lindo ver este tipo de cosas en escena. La Cayetana se llama. Es la Cayetana, la exactamente, Cayetana. Ahora se llama la Cayetana. Sí. Martín Sosa la dirige con otros 15 artistas, en fin, son de la... Están en Montevideo, están en uno de los barrios de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, Uruguay, y no podemos estar exentos de esta cargada, esta murga que es muy gracioso. Editamos una parte porque parece que estuviera hablando a favor de Milei, sin embargo, es todo en tono muy irónico, muy irónico. Muy irónico, está muy así bueno. Así que le queda a mí... A mí las murgas uruguayas me gustan, y me gustan el tipo de música que desarrollan y las letras que tienen. Es toda una institución, la murga en Uruguay, es toda una institución. Cosa que acá medio ya se ha perdido, ¿viste? Medio se ha perdido. Sí, acá la murga es otra cosa, ¿no? En Argentina la murga es algo más básico, con mucha menos producción, ¿no? Y además, el otro, casualmente, Oscar, vos el jueves pasado contaste la reducción de fondos que el gobierno de la ciudad, a cargo del señor Jorge, le ha hecho, ¿no? El recorte a los fondos, ridículo, ¿no? Lo que siempre se les pagó, pero aún así se los recortaron más todavía, ¿no? O sea que, entre que tienen otro perfil y encima cada vez tienen menos plata... No van a repuntar nunca. No repuntan nunca, lamentablemente. Bueno, lo escuchamos a estos, y antes de eso nos despedimos de todos, hasta el jueves que viene. Así es, y escuchemos, prestémosle atención a la letra de la Cayetana, porque es interesante, además de que el ritmo está buenísimo. Así es. Gracias y hasta el jueves. Chau. Gracias, Nacho. Nacho. Sierra y todo lo que sea ineficiente se va. El Kike Olivera de la selección. ¡Fuera! El desfile de Escola los Zamba. ¡Fuera! Y con nosotros en el poder vamos a sacar la cultura, vamos a recortar los tablados, y la murga de los hermanos Cardoso no va a salir más. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Porque la Cata tiene miedo. ¡Tiene miedo! ¡La Cata tiene miedo! Que se nos venga un Milei y que han estado desde el infinito. Que no haya ni un senador, ni un diputado, ni quede un milico. Educación para quién, si acá uno solo hizo el liceo. Hizo realmente de hacer. Fue el albañil cuando lo construyeron. Es mi ilusión de libertario. Sacar subsidios al agro, poder vender, usted y Ancap. de los subsidios para sacar? Sí, TV Ciudad. Sí, ese es el canal de los zurdos asquerosos, rata de alcantarilla. Ese lo sacamos. Yo digo lo otro que dijiste. Ute, ANCAP. No, lo otro que dijiste. Lo del ANCAP. Hay que sacar todos los subsidios, incluidos los grandes propietarios. Bueno, vamos de a poco. Vemos que sacamos que no. Vamos nosotros los tupamaros tampoco. Vamos tranquilo. Si viene para Uruguay toda esta moda de libertarios, hay que dejar de gastar. En el Estado y sus funcionarios vamos a cambiar de verdad. A Gaudel Arte la demolemos y con el Banco Central cerca del puerto ponemos un telo. Seguridad no la queremos, andar de chumbo es lo nuevo. La parte 2 del plan Ceibal, le damos un buco para cada escolar. Basta de ayudas con el pichaje, el que pretenda comer que trabaje. Y si trabaja y no le alcanza, que sea libre de morirse de hambre. Basta de zurdos incompetentes que le lavan el bocho a tanta gente y que te dicen estupideces que van en contra de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Radio Monk. El aire se crea.